Bienvenidos a XHNHFM 95.1 MHz en frecuencia modulada, 36.500 watts de potencia. Estudios y oficinas Morelos número 110, Irapuato. Stereo 95 de Radio Grupo Antonio Contreras es una emisora afiliada a Representaciones Comerciales Integrales Sociedad Anónima. Recisa. Stereo 95, la frecuencia de lujo por excelencia.